Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect. No, dear man, the original nutter. Turkey in a take check. You can't put your long the shy effects. And when we come is murderation. All original gangsta man. Here when we tell them no, you hear me coming to imitate. Originate because we originate. All right, mate. Now what you doing, mate? Here when we tell them coming to about gears, and I'm gonna stop that. Watch me tell them, oh boy. Watch this. No. Bad boys in a London, rude boys in a England, bad boys in a Jamaica, rude boys in a Kingston. Watch out. You never know the gangster. Me say them in a jungle. Me say them in a jungle. Well, yeah. You never know shy effects, man. Big in a jungle. Well, yeah. You never know you care about you. Big in a jungle. We tell everybody, what's it though, man? Me at the nutter, original man. My nutter, original man. Shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Y saludamos a todos los que nos escuchamos en Radio Aital. Esto es el Palenque Sonoro Amplificando hoy Jungle. Estamos escuchando un género musical que se generó a principios de la década de 1990. Durante los últimos capítulos del Palenque Sonoro, hemos revisado y hemos hablado de ese estallido cultural que se dio en la música a partir de la década de 1980 con la aparición de teclados Casio, por ejemplo en el dancehall. El teclado Casio fue fundamental en la champeta también que se hizo en Cartagena. Ese teclado Casio que aparece a principios de 1980 fue fundamental, pero no solo los teclados, las cajas de ritmo, por ejemplo, las cajas de ritmo Roland, que apareció también a principios de la década de 1980, llevaron a la música a una nueva experiencia. Y obviamente los sintetizadores Yamaha, entre el techno, el house, el acid house, los breakbeats, recordemos también que a finales de la década de 1970 y en esa década de 1980 aparece también el hip hop y con ella una nueva forma de hacer y entender la música a partir del sampleo, por ejemplo. Hoy vamos a tener un especial muy lindo porque vamos a escuchar una música que tiene una fuerte influencia de la isla de Jamaica, desde el dancehall, desde los toasters, esos toasters que aparecieron con E-Roy, con U-Roy, años después, décadas después, en Inglaterra, en Londres, toda esa influencia estallaría también de los toaster, de los cantantes que se montaban sobre las pistas de dancehall, pero ahora no se montaban sobre el dancehall, sino se montaban sobre el jungle. Y vamos también a estar muy bien acompañados de los amigos que traen unos procesos muy lindos en los sistemas de sonido, como es Autonotech, pero no solo es Autonotech Sound System, también es Somos Sound System, sistema masivo sonoro, y también está Stand Ups Sound System. Espero haberlo pronunciado bien, si no, ahorita vienen y escuchamos bien cómo se pronuncia. Esto es el Palenque Sonoro por Radio Aital, escuchando un poco de Jungle y vamos a hablar un poco de esa mutación que ocurrió en la década de 1980 a partir de los avances en la electrónica y la música electrónica. Original, a long time me a lick shot for original Ninja Man, man. Years follow years, so me a lick a new shot for Ninja Man, man, man, man. Things come to flying guillotine. Hey! Yeah, man. I hear some boy talk about them have Tech 9. Them a lick Glock. Them a lick Rap McMaster. Them a lick Uzi. Name Grand Gun. Well, Bounty Killer and the old Bounty Hunter together. We have three guns in the country. Walter P. Y regresamos al Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Les estaba comentando que mañana vamos a realizar una actividad que se llama la anatomía del Sound System. Esto va a ser en el centro de la ciudad de Bogotá, sobre la calle 19. Con carrera cuarta, ahí hay un centro comercial que se llama Los Ángeles. Y en este centro comercial, en el local 122, nos ha abierto las puertas un espacio que se llama Orishas Cine Art. Le mandamos un saludo muy cordial a John, que nos ha ayudado a abrir las puertas de su local. Y que allí vamos a realizar y vamos a seguir con estos talleres, con estas sesiones alrededor de la anatomía del Sound System. Muchas personas nos pidieron que por favor realizáramos estas sesiones fuera de la localidad de Suba, en otros sectores de Bogotá, y por eso decidimos también apostar en esta ocasión en el centro de la ciudad para acompañar y compartir y apoyarnos entre todos en el conocimiento, en las ideas, en los saberes que rodean al Sound System. Y mañana, el día de mañana, la sesión va a ser impartida por David Rodríguez. Él es ingeniero de sonido de tres sistemas de sonido que ahorita ya vamos a hablar con todos ellos. todos ellos creo van a estar acompañándonos mañana, entonces la sesión va a estar realmente genial y vamos a ir hablando un poco con ellos y vamos a ir haciéndoles preguntas también de sus procesos que realmente están muy, muy interesantes. No sé si me escuchan ahí, David, ¿me escuchan ahí? Listo. Claro. Sí, está bien. Les voy a subir un poquito más al volumen de ustedes. Un poquitito más. Pues sería un poco más, duro, pero sí. Sí, listo. Creo que ahí ya se están escuchando más fuerte. A ver, hablen. Y ya acá probando el sonido en vivo y en directo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Sí, muy bien. Muchas gracias. Ahora sí se escuchan. Se escuchan muy bien. Bueno, a mí me gustaría pues presentarlos primero. Estábamos hablando de David, pero pues tenemos también aquí a Daniel, a Mario y a Gustavo. Si mal no me equivoco, así nos encontramos reunidos todos nosotros. Anteriormente, pues agradecer mucho también a Charlie, al Legado Africano, que también en el espacio que él dirige, pues nos dieron la oportunidad de hablar un poco, de conocernos un poco, porque realmente no nos conocemos. Y a mí me gustaría preguntarle a David, quien va a ser el encargado mañana también de dirigir el taller, la sesión. Me gustaría preguntarle sobre sus estudios en ingeniería de sonido. ¿Cómo realmente él decide estudiar ingeniería de sonido, apostar por la ingeniería de sonido? O sea, ¿realmente qué lo estaba motivando? ¿Qué pasión lo mueve a él para estudiar en su historia de vida? Pero también, ¿cómo reúne esto con el Sound System? O sea, ¿en qué momento él reúne la ingeniería de sonido con el Sound System? Bueno, pues digamos que principalmente yo soy músico de pequeño como tal, entonces digamos que la música siempre está relacionada con mi estilo de vida. Entonces pues una de las cosas por las cuales a mí me gusta el Sound System como tal es por el hecho de la calidad de sonido en una fiesta. Digamos que a mí me ha gustado siempre ir a un evento y digamos pues que a mí si tenga uno un buen sonido, saber cómo poder mejorarlo. Digamos que eso fue un pajazo mental desde hace mucho tiempo, que a mí me gustaba pensar durante el evento mientras bailaba, viendo cómo el DJ tocaba, porque a mí me gustaba tocar, entonces entendiendo también esa necesidad de la mejora en la fiesta, que pues yo en ese momento buscaba, ya vemos, ya reuniendo todas las opiniones de mis compañeros, buscaba ese momento de libertad. Pues mi momento de libertad era dándome cuenta qué pasaba en el evento y pues y bailar y entender el por qué estoy bailando también. Entonces, gracias a ese como que necesidad de amor, busca en digamos que yo busqué empíricamente pues como todo este tecnicismo y toda esta teoría de cuanto a los parlanterías, el sonido en vivo. Digamos que yo trabajaba en un bar que se llama la Galería Casa Taller. Ahí yo estuve trabajando durante 4 años pues diferentes eventos de rap, de metal, de electrónica, de música colombiana, pues, y entre otros géneros que pues, me enriquecieron de cierta forma y de mucha experiencia que me sirvieron que hoy en día me sirvieron para aplicar en el sonido. Y pues digamos que yo siempre tuve esa como que idea de mejorarlo por mi propia mano. Entonces un día se me dio la locura en mi casa, así volví mierda toda la casa cortando madera, en mi cuarto, literal, que pues, estaba creando los primeros bajos, que son los bajos de Autonotec. Y si uno mira los bajos de Autonotec de abajo para arriba, los que están en el piso, esos bajos son los primeros bajos que yo hice en mi casa. Pero porque un día a mí se me dio la locura, no, pues yo sé que hay veces en una fiesta no hay bajos, no hay muchos bajos, pues hagamos unos bajos para pues, reforzarlos, ¿por qué no? Y yo pues, desde ese momento me ha cambiado, la verdad, porque empezó a como que a darme una necesidad de aprender, de entender el por qué pasa esto y aquello, el tan, y por qué el bajo así, por qué el medio así, por qué el alto acá. La verdad, que ha sido un proceso realmente empírico, que luego yo sí dije, bueno, vamos a formalizar esto, vamos a estudiar un técnico en audio, porque yo no soy ingeniero, sino más bien la vida me ha hecho ingeniero, prácticamente. Entonces, técnico como tal, yo soy técnico en audio de la Artes Guerrero, que yo estuve estudiando pues ya hace como un año, casi dos años. Y pues ese título yo lo agregué a mi hoja de vidas por simplemente certificar un título. Pero pues siempre es empírico saliendo de sistema de sonido, ¿sabes? Entonces por ese lado, digamos que ha sido un aprendizaje bastante del querer y del amor por el sonido, realmente. Sí. Y digamos, siguiendo con las historias de vida, a mí me gustaría también preguntarle a Gustavo como la misma pregunta, pero diferente, porque hasta donde entendí, él es carpintero, o sea, él tiene un oficio milenario que es la carpintería. Y hasta donde tengo entendido, él es el que también le ha metido mano a la parte de la carpintería y ese trabajo, no sé si con o desde la madera, en los sistemas de sonido. Y a mí, a Gustavo, también me gustaría hacerle la pregunta, ¿cómo él se encarreta con la carpintería y cómo también él empieza a adentrarse al mundo del sistema de sonido, de los sound system, pero desde la carpintería? Porque también es algo como muy, muy particular esa vivencia que ha tenido Gustavo. Sí, bueno, pues la verdad, cómo entré a la carpintería en inicio, pues fue, digamos así, que como ahora sí, como mi mujer, la vida me puso en un taller, después de malas decisiones de joven, sí, de estar fuera de chiste, pues sí, estudiando dentro de la universidad, y si se dice, no, esto es de matemática pura, no era lo mío, entonces yo como, no, me salgo, me entré a estudiar otras cosas, fue como, no, me puse a camellar, entonces ayer, que era de mi padrino, pero yo fui a los 18 años. Yo fui hace mucho tiempo ya y la verdad fue como empezar de lijador. Sí, ya sí me gustó, entonces ya al ver que me gustaba la carpintería, estudié ya como tal carpintería en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Me certifiqué como técnico. Al certificarme ya ahí, un profesor dijo que yo era bueno en el asunto, me metí en el taller del MAN y ahí ya pude estar un buen tiempo, como 4 años con el profe. Me logré independizar y logré, o sea, sí, ya logré montar mi taller ya como independiente. Y pues cosas de la vida, que me independicé como justo para el año de la pandemia, casi como para el 2020, entonces de momento, en el 2000, o sea, ya venía involucrado en la fiesta. Y la fiesta, o sea, sí, la fiesta ya venía envolviéndome la vida. Y yo al ver que, o sea, sí, yo al ver que la fiesta realmente se hacía con las cajas y saber de que podíamos llegar a ese alcance con mi hermano, pues empezamos a planearlo ahí a partir de un festival que tuvimos en el 2020, que se tenía el Quindío. Y eso era una aventura llegar, porque uno llegaba a un pueblo, después del pueblo no cogían un disco, lo llevaba al municipio, el municipio, luego uno tenía que coger otro carro que lo llevaba hasta la montaña, en la montaña se tenía que coger burro y llegar a la farra. Entonces, al vernos, quizás como una experiencia tan, como tan difícil, pero a la vez tan amena y como tan agradable, que nos llegas al espacio a compartir una experiencia, compartir vivencias, y pues que todo es en base al sonido, al ruido, a lo que ahora sí, literalmente a lo que nos mueve. Entonces nos fuimos con mi hermano David, ya dijimos que literalmente podíamos hacerla. Realmente el momento en que se empezó a hacer la casa fue cuando ya Andrés, que es otro fundador de Econotec, después de ese festival, casualmente yo le compré una camiseta al man, vio que yo tenía una carpintería y fue como, uy, parce, ¿cómo es? Yo tengo un proyecto que pues obviamente era Econotec, que ya van haciendo fiestas, David ya había hecho dos bajos. Y pues como parte, como es, nosotros queremos hacer más cajas, la. Yo le listo de una, póngame, yo le digo a mis condiciones, que yo cuando haga mi sonido, y al ingeniero que me tiene que ayudar, que me tiene que colaborar, y todo bien. Yo les pongo la mano de obra y hagámoslo, aprovechemos el caso, que estamos en pandemia, que estamos encerrados, traigamos manos y hagámosle. Y en cuanto al diseño, realmente las cajas y eso, pues mero aprendizaje autodidacta, fue bastante empírico y mucho networking, la verdad. Mirar muchos videos en YouTube, entrar a muchos foros, entrar y estar muy pendiente del sonido, de cómo se está actualizando, porque realmente eso es como la tecnología. Todos los días los manos están camellando en mejorar las cajas, y de las cajas que critican, o sea, que se pueden llegar a tener, y son prototipos que ya están mejorados, que tienen su 3.2, 3.3. Entonces, siempre estar uno pendiente, o sea, si realmente qué es lo que se está moviendo en el día a día en el sol, ¿sí? Es muy trabajo autodidacta de internet. ¿Sí? Ya en Colombia es muy poquito lo nuevo que se está manejando. Y es decir, el pico realmente no es que sea obsoleto, sino que es una manera distinta de amplificar. De manera que es la manera de Colombia, es la manera por así decirlo, que ya vienen acostumbrados a manejarlo, pero hay muchas maneras distintas de hacer sonido así, de moverse, de hacer las cajas y de todo. Entonces estamos como en ese proceso, la verdad, de actualizarnos y poder darle el alcance a la gente. Es muy importante que nosotros tratamos de que los clientes en la calle sean los mejores, porque ese sonido, o sea, pues no es que sea mejor, sino que esa calidad que nosotros estamos intentando brindarle a la gente, y pocas veces lo consiguen gratis, o sea, si el alcance del pueblo, si literalmente la gente va a pedirlo, porque pues, si el que tiene plata va y paga, o el que tiene amigos va y se mete a la fiesta, sí, lo que sea, pero el que realmente va caminando, y uy, qué chiva, qué es eso, uy, pero concierto es gratis, uy, déjame lo soy un ratito. Esas personas en las que realmente siente como, pues, qué chimba que le estamos llegando al pueblo, sí, a la gente, ahora sí, a los que montan en bus, a los que andamos a pie. Pero creo que poco, o sea, si se han visto, pero pues le estamos tratando de hacer un poquito más como para todo el mundo, y como mucho más al alcance de todos, y más seguido. Hay muchos, o sea, sí, porque para decirles uno de nuestros papás, y qué chimba, ellos se mueven cada año, y pues ahora sí, uno queda antojado el resto del año de seguir así, haciendo así, seguir bailando, porque pues que, o sea, según la vaina es seguir haciéndolo seguido, porque pues uno sabe que el desahogo humano tiene que estar activo, si no los problemas se empiezan a concentrar. Y la mente humana no puede cargar con tanto, la mente humana tiene que bailar. Sí, porque si no baila, se llena. Sí, recuerdo las frases de un profesor que tuve hace mucho, mucho tiempo, que decía que la cultura en Colombia era un privilegio. Y es lindo también cuando uno tiene las posibilidades, o sea, la inquietud, esa motivación, y ha podido dedicarle también pues ese tiempo a la investigación, poder compartir ese conocimiento es realmente pues una labor pues muy linda y pensaría yo que muy necesaria en estos tiempos pues tan llenos de crisis por todos lados. Vamos a seguir escuchando un poquito más, un minutito más de la selección que preparó en el año 2006 el sello discográfico Soul Jazz Records de Jungle, y ya regresamos. Esto es El Palenque Sonoro, Radio Aital, y hoy estamos hablando con Daniel, con Mario, con Gustavo y con David, y los tres realmente están muy relacionados porque me doy cuenta que comparten mucho sus conocimientos, sus motivaciones, ya se han juntado realmente para darle fuerza a tres proyectos bien lindos, que es Autonotech Sound System, que es Somos Sound System y que es Step Up Sound System. Original, long time me a lick shot the original ninja man. Years for a year, so me only can use shot the ninja man. In come the flying guillotine. Then you get me food, them people. Get me nyanti pick up the tin can be room. Get me finger be bust me gun. So why no run? When you have dog and gun, why no run? You have 40 killer gun, why no run? When you see police, I come, why no run? En el Palenque Sonoro. Seguimos en el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Y a mí me gustaría preguntarle a Daniel sobre el lanzamiento justamente de Autonotech Sound System, porque creo que ese lanzamiento también hace parte como de los conceptos y obviamente de la práctica, que es tan esencial, es lo esencial de las propuestas que tienen ellos desde los sistemas de sonido, desde los Sound System. Pero en el lanzamiento de Autonotech Sound System, Daniel, hasta donde nos contaste hace poco, fue realmente un lanzamiento en colectivo con 6 Sound System. Yo no sé por qué, a mí me gustaría que nos contaras justamente sobre ese lanzamiento. Pues en ese evento de Unión de Sound Systems de Bogotá, que se llamó Bogotá Sound System, en realidad fue una juntanza, más que el lanzamiento mismo de Autonotech. Ya previamente los colectivos estaban trabajando cada uno por su parte, y la visión o la idea, la misión de esa juntanza era justamente eso, hacer ver qué se podía trabajar conjuntamente con los mismos objetivos comunes y para ese nivel de sonoridad, de ingeniería, tecnicismos, etcétera. Pero sí te cuento que Autonotech funcionó desde antes, y en cuanto pues al lanzamiento del mismo, fue una situación muy bonita porque todo nace desde la amistad y empiezan muchas ideas que al principio parecen utópicas, pero poco a poco, con cierta visión y gestión, se vuelven no utopías sino ucronías. O sea, empieza la realidad a cambiar para pues cumplir los objetivos, y la vaina creció porque existía el colectivo pero no existía el sonido. Y yo lo veía al principio muy utópico, Andrés, que es, como sabes, el otro beta, el otro fundador de Autonotech. Empezó con las ideas de construir el sonido, y efectivamente un día se hizo el contacto con Gustavo. Y Gustavo, con sus conocimientos, se pudo llevar a cabo. Entonces, eso es real, esa idea utópica, dejó de ser utópica. Y construimos el sonido para posteriormente, como sabes vos, unirnos en esa gran juntanza que no tenía. Entonces, me acuerdo que ese día el piso mismo, el asfalto, vibraba de lo bien que estaba sonando esa juntanza. Sí, yo me gustaría tal vez preguntarte a ti, Daniel, y también a Mario, me gustaría preguntarles cómo se imaginan ustedes el Sound System en Bogotá, el Bogotá Sound System o los sistemas de sonido en Bogotá, ¿cómo se los imaginan dentro de 10 años? A mí sí me gustaría preguntarles eso y bueno, ustedes cómo lo proyectan. Ok, una pregunta que abarca bastantes vainas. Déjame pensar un segundo, pues yo pensaría que lo natural de la situación, como hemos venido viendo ya por el ejemplo previo de cómo está evolucionando la vaina, es que nos van a ver más sound systems. Como lo veo yo, básicamente es una semilla que se sembró desde partes anteriores, que fue Bogotrax, una semilla que germinó en nosotros, semilla que se plantó en otros y que germinó otra vez. Y yo creo que con esa metáfora me explico al decir que la vaina va a seguir floreciendo. Van a haber más colectivos con, obviamente, pues, objetivos, digamos, personales o ya sea colectivos, pero también van a haber objetivos comunes de todos, porque al final la vaina es una cultura. Entonces, yo lo vi hace 10 años, van a haber más sonidos y pensando de manera ideal, pues, sería que hubiera, que siguiera habiendo esa unión que yo percibo que hay hoy día entre los colectivos que pensamos de ese modo para construir esa vaina. Eso es lo que pienso. Pues, sí, pues esa, Daniel es el que más tiempo lleva en esto acá de nosotros cuatro, presente activamente la música electrónica, por lo menos. Y pues también hay que entender que hay, antes de que también se tan siquiera se organizara y se le diera el nombre de Autonotec, pues también Daniel venía trabajando en espacios así en los cuales se pudiera difundir la cultura a través de la música y el arte en general. Pero sí, de aquí a 10 años sí, muy fácil, pues ojalá esté mucho, mucho más grande. O sea, si todo sigue así, qué chimba que esté grande y que podamos algún día poder hacer una gran pared o un Technival. Technival podríamos definirlo rápidamente como un festival gratuito con muchísimos sistemas de sonido y muchos stages, o con toda una pared de sound system en que sea solo un stage, pero pues sí, o sea, gratuito. Ojalá siga creciendo. La idea también de generar esa unión, generar esa colaboración, generar que la gente también se cuestione sí mismo cómo es que está funcionando el sistema de sonido, para también que eso genere un eco y se cuestionen cómo es que está funcionando el sistema en el que vivimos y podamos cada vez colaborarnos mejor. Y finalmente la solución es esa. Siento que más allá de un partido político, de ir a votar cada 4 años o de ese tipo de cosas, es mejor la conciencia propia, la organización propia entre las comunidades, entre las cosas más cercanas, nuestros grupos sociales más cercanos, nuestra casa, nuestros amigos, nuestro barrio, y así mismo poder tener una conciencia importante de lo que podemos hacer si nos unimos, si nos organizamos, si hablamos, si dialogamos, si nos entendemos, si nos aceptamos, si nos toleramos y si crecemos como comunidad. Pues ojalá que esto siga creciendo como comunidad, sin importar el género, y que sigamos siendo mucho más un sistema que recalque sobre todo la necesidad de la unidad. Sí, pues toca que Gustavo y David se preparen para mañana, porque les voy a hacer la misma pregunta, no mentiras, la de cómo se imaginan ellos los sistemas de sonido en Bogotá en 10 años. Creo que es importante a todos los que nos interesa la cultura y la cultura de los sistemas de sonido, ya sea en la forma o el modo en el que se presente, imaginarnos a 10 años cómo podría presentarse este movimiento cultural. Y yo lo que sí me he dado cuenta, pues, es que son como un grupo de amigos, pues, muy camelladores, como muy disciplinados en lo que están haciendo, como muy, con mucho compromiso en el sound system. Y solo simplemente voy a poner un poquito de música como para darle como el sonido a esta conversación que estamos teniendo, y ya en un minutito volvemos a la conversa, que realmente está muy interesante. Original, a long time me a lick shot the original ninja man. Years for a year, so me a lick a new shot the ninja man. In come the flying guillotine. Hey! Y seguimos aquí en el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Estamos escuchando del sello discográfico Soul Jazz Records, una recopilación que salió, ya tiene ratito que salió esta recopilación, creo que es del año 2006, que es sobre jungle. Muchos de los productores, de los artistas, de los DJs que empezaron a provocar a las personas a través de este género musical que es el jungle. Y estamos hablando con David, con Daniel, con Mario y con Gustavo, amigos que tienen proyectos en conjunto y también cada uno su proyecto en personal, y eso se ve en propuestas como la de Autonotec Sound System, como la de Step Up Sound System y como la de Somos Sound System. Y a mí sí me gustaría preguntarles, porque me generó esa inquietud de lo que habíamos hablado con Charlie, sobre, creo que los tres Sound System, los voy a presentar, sería, primero Somos, el sistema masivo sonoro, Somos Sound System, también está Autonotec Sound System y también está, a ver si lo pronunció bien, Step Up Sound System. Creo que los tres realmente tienen una propuesta desde la música electrónica, y sí me gustaría que cada uno de ustedes nos contaran pues cómo se ha generado esa pasión por la música electrónica y qué significa para ustedes. Bueno, inicialmente lo que buscábamos nosotros, bueno, estás hablando con Daniel, yo soy uno de los fundadores de Autonotec, como te mencioné hoy más temprano, y lo que me hace pensar con esa pregunta es que en la música electrónica encontramos un lecho donde, digamos, ser nosotros mismos y expresar nuestras ideas que no solían ser muy comunes en referencia, digamos, a la normalidad social o la normalidad colombiana, y encontramos este lugar donde nos sentimos acogidos por la capacidad que tenemos de expresión, y en esa misma búsqueda de libertad también decidimos dar pasos más allá y abrir estos espacios para otra gente, y la vaina fue creciendo y evolucionando casi que exponencialmente. Okay. Realmente, como tal, cuando nace, viene con la intención de bajar un poco como tal el tamaño y hacer más asequible el sound system sin dejar la calidad de lado, porque pues era como algo que yo estaba viendo pues con el tiempo que estuve presente en mi parte de Autonotec, pues desde bien adentro de Autonotec. Como que sí, como que muchas veces nos salían propuestas, salían espacios que de pronto pues no, o sea, poner todo el sonido no era como viable, no solo por la parte monetaria, sino más allá de la parte técnica, porque era ya demasiado sonido para un lugar y un partido de sonido a la mitad, como que bueno, ya generaba otro tipo de complicaciones. Entonces pues también quisimos tener la experiencia desde el taller. Yo quería también compartir esa experiencia a través de Gustavo y David, David en la ingeniería y Gustavo en el taller, de poder darnos la libertad de jugar un poco más con varias cosas de diseño que queríamos probar, que queríamos experimentar, unas técnicas que aprendimos a través de Autonotec y de los procesos y las participaciones de Autonotec en diferentes espacios, que quisimos también llevarlas pues a un segundo proyecto, que igual de todas maneras iba a suceder, porque ya pues ya lo dirá ahorita Gustavo sí duró mucho más planeando y organizando como tal el sistema masivo sonoro. Yo sí fui como un poquito más atacado, por así decirlo, y pero pues eso es lo bueno, que hay más sonido y que está el proceso de Somos para seguir creciendo, y yo también estoy ahí súper pendiente del proceso de Step Up para seguir creciendo, y pues juntos de la mano todo el tiempo, para que así mismo pues aportar también a Autonotec de cierta manera pues todo el otro conocimiento que podemos adquirir desde las experiencias de Somos y de Step Up, para pues también aportar de cierta manera y colaborar de alguna manera u otra con Autonotec. Y bueno, y ya como por parte de Somos, el digamos así, el principio de toda la vuelta se remonta a, bueno, al amor o como realmente el sentimiento que nosotros llegamos a encontrar en las expresiones del sonido. Se remontan esa a literalmente el amor por los espacios donde se puede expresar uno libremente, a veces que son simplemente en la fiesta y es bailando, porque en el baile, o sea, en el baile, en el expresar la música, es así, la organización como para quitarse uno muchas cargas de la cotidianidad de la matrix que ya llevamos viviendo a pues, día a diario. Entonces, pues nada, se remonta así ya igual más o menos al año 2020 con mi hermano, con los mismos festivales, y miramos cómo es que se mueve la vaina y nos da la vaina de investigar. Conocemos a Andrés le da la oportunidad de reunir los parches para poder hacer el Tenotec, y desde ese momento nosotros venimos planeando el sonido. Y ahora sí, pues nada, investigando y curioseando. Pero básicamente todo se remonta al amor por la fiesta. Al sí, pues más que la fiesta, pues al amplificar, al hacer ruido, al hacer bulla. Sí. Y me gustaría como agregar algo, no sé si se puede hacer. Sí, claro, agrégalo. Pues es que sí, o sea, lo que he gustado, sí, totalmente, es algo que es demasiado importante, que es, yo lo nombraba como en la intervención anterior que tuvimos, que detrás del sound system y de la cultura sound system, algo que es muy importante y necesario mantener vivo es esa unión, generar la unión y que la gente pueda ver que a través de la unión se pueden hacer cosas bastante interesantes, que pues llevar esta calidad de sonido y llevar esa experiencia de sonido de una manera abierta y gratuita a la gente, me parece que es algo muy importante, porque pues esos espacios en los cuales uno puede ser libre de la manera que Gustavo lo acaba de explicar, no tienen por qué ser costosos o no tienen por qué costarnos algo que es tan conflictuado, pues como lo que nos, como el dinero establecido en el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces, que nos dejan entrar. Sí, exacto, digamos, muchas veces la calidad estaba en un club, y en el club si tenías tenis blanco no podías entrar, si llevas un pantalón ancho no podías entrar, si llevas de barbudas no podías entrar, y aparte entonces te parches adentro, y que la gorra, y que una cosa, y que la otra, entonces como que ese estigma también un poco social. Es un poco maluco al final, porque independientemente del género, pues la música es libre, ¿sí? El arte es algo que es una expresión del ser humano y debe ser libre. Entonces, es como algo muy importante que si aprendimos todos, bueno, pues por lo menos yo aprendí mucho de cierta manera, habiendo sido parte de Autonotec, y pues también en mis experiencias anteriores, como digamos un poco más inclinado políticamente hacia el anarquismo y cosas de ese tipo. El choque cultural que genera Jamaica alrededor del mundo, la liberación que tuvieron, la independencia que les dio el Reino Unido, pues toda la gente que mudó allá, es una parte que hizo que se pudiera magnificar globalmente el sound system. Y la idea del sound system desde esa época era amplificar la voz y organizar al parche para exigir lo mínimo y para divertirse también. Entonces siento que es muy importante, sin importar el género, mantener eso de alguna manera u otra, porque personalmente es la lucha que yo tengo interna con mi existencia, poder trascender y poder aportarle a la humanidad algo verdadero importante, no solamente como lo que estamos viviendo, que es trabajo, dinero, estrés, cumplir socialmente con una posición que se establece todo porque así nos lo enseñan toda la vida, y pues de manera más chimba que a través de la música generar esa sensación de libertad a las personas. Cada cual pueda participar y pueda desarrollar su lucha propia y no se sientan solos. Hoy en día siento que por eso la depresión pega tan duro, porque la gente se siente sola, aislada en su mundo, en su celular, en el internet, en la necesidad de encajar en ciertos prototipos que vemos en los medios. Entonces es muy chingo poder generar esa experiencia a la gente, de que pueda entender que todos somos parte de lo mismo, de un gran pachamama para unos, para los que creen en deidad, esto es de una gran deidad, sí, pero que cada cual pueda sentirse parte de algo y pueda ser libre, por lo menos al bailar. Sí, sí, también como muy importante esta parte conceptual también, o sea, la intención en lo que también, si no estoy mal, Daniel lo hizo referencia mientras hablábamos con Charlie, qué ideas también hay atrás del Sound System y qué ideas se están moviendo a partir de eso. Y bueno, agradecer mucho el tiempo que realmente nos han brindado a David, a Daniel, a Mario, a Gustavo. Muchas gracias por compartir pues sus experiencias, o sobre todo más que sus experiencias, sus vivencias en esto de los sistemas de sonido y también pues las ideas que tienen, los conceptos y bueno, todas las motivaciones y también los sueños que uno tiene a partir de los sistemas de sonido. Igual invitar a todos el día de mañana a los diálogos formativos, a la anatomía del Sound System. Siempre lo digo, pues conceptualmente esto de los diálogos formativos y la anatomía del Sound System salió del corazón y de la cabeza de Alexandra Ayala. Mañana vamos a tocar el tema de la configuración, de los tipos de bajo y ecualización, que va a estar a cargo de estos diálogos formativos de David Rodríguez, a quien hemos estado escuchando. Esto se va a realizar en el centro de la ciudad de Bogotá, en la calle 19, número 471, allí en un centro comercial que se llama Los Ángeles, en el local 122, que allí queda Orishas Cineart. Agradecemos también mucho a John de que nos haya abierto las puertas de Orishas Cineart, donde se va a realizar mañana estos diálogos formativos. Y pues muchas gracias por el tiempo y por compartir pues lo que el día de hoy pues nos han contado y nos han hablado. Sí, parce, pues la verdad, como tú has dicho, sí, la verdad sería muy agradable poder llegar a ver a bastante gente que comparta el amor por el Sound System, porque la verdad, pues vamos a estar todos mañana. David lleva una sesión bastante buena y bastante preparada, como para que, como decíamos anteriormente, el que sepa, como el que no sepa, se unte y vea cómo es que, por lo menos desde nuestra experiencia y desde nuestra manera de hacer las cosas, pueda aprender cómo es que nosotros hacemos las vainas. Así como hemos cometido errores, también ya sabemos cómo no cometerlos. Es una bonita experiencia, como para que vayan y se acerquen y pues disfruten también de lo que es, ahora sí, tocar, saber cómo es que funciona una caja. Entonces, pues nada, mañana nos veremos, que estaremos todo el parche allá acompañándonos y dando la vaina. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Palenque Sonoro y también pues amplificando por la señal de Radio Aitar. Hoy hablando con Daniel, con Mario, con Gustavo, con David, quien realmente están muy comprometidos con tres procesos de Sound System, que es Autonotech Sound System, que es Somos Sound System y que es Step Up Sound System. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es de el sello discográfico Acid Jazz Records, una playlist, una selección bellísima de Jungle. Ladies and gentlemen, Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro.